overcommitted with the right hand. Good left hook by Mosley. Manny Pacquiao is annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today I'm still the greatest of all time. Buenas noches a todos, bienvenidos una noche más a Guantes de Lobo Radio. Hoy es nuestro 10º programa ya, hemos llegado por fin a los 10. Nunca pensé que conseguiríamos llegar a tantos programas. Espero que sea el inicio de una gran andadura. Esta noche voy a contar una vez más con Patricia Bertomeo y Javier Muñoz. Esta semana pues, hay muchas cosas, sobre todo nacionales, internacionales. Creo que vais a disfrutar de una buena noche. Y bueno, comenzamos. Bueno, como he dicho, esta noche pinta bien, como siempre digo. Vamos a tener varias veladas. Hoy, a las 10 de la noche, está siendo una velada en Ripollet, en pabellón municipal Joan Creus, organizado por el Club de Boxeo Ripollet, en colaboración con Gallego Prada Promociones. Últimamente están haciendo muchísimas peleas. Va a haber 2 combates profesionales, uno de ellos femenino y 7 amateurs. Para destacar, el profesional masculino es Karim el Diablo El Outgari, y que peleará contra Matías García. Por fin he conseguido decir bien su apellido. Este hombre últimamente está peleando muchísimo. Matías García, bueno, también es un viejo conocido. Y en el combate femenino profesional, Loli Sugar Muñoz se enfrentará a la inglesa Ángel Mackenzie. Este combate sí que se prevé bueno, porque las dos tienen buen récord. Son buenas peleadoras. Y en combates amateurs, pues por ejemplo, está Alejandro Moya. Luego Reme Aragón en combate femenino también, que peleará contra Raquel Martínez. Bueno, esta velada puede ser interesante. Y mañana en Reus, sábado 26, en el pabellón Pare Manjanet de Reus, habrá una velada mixta entre boxeo y kickboxing, donde podemos ver a Sandor Martín, que va a pelear contra David Donis. Sandor, que hace relativamente poco hablamos con él también, y con su padre. Será un boxeador que viene, bueno, sí, venía invicto, tiene un nulo en amateur, ha sido campeón de España, bueno, lo ha ganado prácticamente todo, y era un boxeador que ya no quería seguir en el tema del amateurismo, y se ha pasado ya directamente al profesionalismo. Y bueno, debutó con victoria, aplastante victoria. Y luego en boxeo amateur también, pues hay que destacar a Jorge Antón, que se va a enfrentar a Rafa Valle. Y estas son las veladas pues que hay esta semana más interesantes. Luego, pues me gustaría hablar, vamos a hablar, tampoco largo y tendido, pero sí vamos a hablar de David Sánchez, que como muchos sabéis ya estuvo aquí con nosotros en el programa. Y el próximo 2 de diciembre, ayer salió el cartel, a las 9 de la noche, en el gimnasio Madrid Box Sport de Leganés, pues David estará peleando allí. Seguramente hagamos el programa el jueves por la noche, ya que en directo, porque seguramente estaremos en el combate y no podremos hacer el programa. En esta velada va a haber 6 combates amateur y 2 profesionales. David se va a enfrentar a Vitaly Sivanov. Vitaly, pues que es un viejo conocido de muchos españoles. Ha peleado con Morote, ha peleado con Schuster, con Sergio Prado, con García Escalona, con Iván Ruiz. Viene de perder contra Juli Giner a 4 rounds. David está preparadísimo. Creo que puede noquearle. Tiene pinta de noquearle. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Patricia. Buenas noches. ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? Bueno, hace poco hemos visto también a David también entrenando, además, ¿cómo veis a David frente a Vitaly Sivanov? Hombre, yo a David le veo muy fuerte, ya lo hemos visto, además viene de entrenar en Estados Unidos, totalmente otro nivel diferente al español, así que preparado de sobra. Listo y ya. Sí. Sí, sí. ¿Tú te acuerdas el día que yo le conocí, que estabais cenando, que nos encontramos además por casualidad, ya lo comentamos en otro dije, pero este tío cómo puede pelear en este peso, o sea, está muy muy muy muy fuerte, muy fuerte. Y luego ya viendo el otro día, viendo el vídeo de entrenamiento, está rápido, movimientos pues sintetizados, ya vamos, interiorizados a más no poder. Mm. O sea, simplemente le salen. Yo creo que si llega a la distancia pues será un milagro. Hombre, estuve yo con él también viendo algunos vídeos y hablando mucho sobre el rival. Se está estudiando, no voy a decir qué, pero estudiamos algunas cosas. En el cartel se le ve muy fuerte a David, pero ese cartel es de hace tiempo, esa foto me refiero. Ahora está más fuerte incluso. Y bueno, viendo a uno y viendo a otro, el otro que pelea, la pelea estelar es Franklin Terán, que bueno, él es muy buen boxeador. Pero claro, ves la foto de David y ves la foto de Franklin y... Nada que ver. Porque uno ha estado en Estados Unidos entrenando, claro. Y el otro seguramente en Asturias comiendo panceta, pero... Sí. Porque el tío está poderoso. Ahora, no obstante, estos boxeadores así engañan después, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque tú lo ves así como acolchadito, ni de mimosín incluso. Tú lo ves esto, pero por dentro llevan metal. Había una frase que decía Leo Guzmán, que era que hay determinadas personas... que tiene una capa de grasa superior al resto. Sí, entonces, eso me pasa a mí. Tú le que entrenarán mucho, están muy preparados, físicamente son muy fuertes, pero luego les ves el cuerpo y no se definen en exceso. Y eso le pasa a Franklin. Franklin que va a pelear contra Juan Luis Glaterol. Bueno, vamos a ver cómo es esta pelea. El precio de las entradas, anticrisis por supuesto, 15 euros. Y quiero repasar también un poco el récord de Shivanov, que ha ganado 5 peleas, 2 por KO, y ha perdido 14, 6 por KO. Total de 19 peleas y ha ganado muy poquitas. Y además has dicho unos rivales contra los que ha perdido, contra Sergio Prado, uh-huh. Que hay que recordar que la última, bueno, no la última, la penúltima pelea que vivimos de David aquí en España fue precisamente contra Sergio en un KO que fue inapelable. Yeah. Con lo cual, si ha seguido una progresión más o menos igual... Mira, aquí estamos viendo los datos y Sergio Prado, bueno, llegó a la distancia. Bueno, también Sergio Prado estaba empezando, porque entonces llevaba muy pocas peleas, llevaba 3, sí. Yo creo recordar. Y... Las tres ganadas, sí, sí. Pero, entonces, claro, 3 ganadas, le vuelve a ganar a este. Y... No, nada, entonces, esta pelea que va a ser con Vitaly... ¿Qué hay que esperar? Que hombre, le tumbe espero, en el primero, nada espero, más empezar. Ya no solo por mi amistad con David, yo espero objetivamente un KO. Vitaly viene de perder las 3 últimas, la última la ganó pues contra Jamal Hagi, que bueno, este señor llevaba un récord de 18-0 y las 18 perdidas. Bueno, también en el fondo David lleva sin pelear muchísimo tiempo, lleva sin pelear desde marzo-abril. Sí, hay que ponerle rivales rocosos como este, que ha peleado con todo el mundo, que tiene un montón de peleas y relativamente no es el... Bueno, objetivamente no es el rival más difícil con el que se puede enfrentar. Pero una cosa son los trotamundos, que trotan un mundo objetivamente mucho más complejo. Uh-huh. Y luego enfrentarte a él, habiendo tenido muy pocas peleas en los últimos tiempos, y otra muy distinta es hacer eso con un tío que tiene un bagaje, pues, que no es excesivamente brillante. Uh-huh. Y David que viene de hacer... Bueno, es que viene de hacer guantes con los prácticamente con los mejores del mundo. O sea, con lo gente que, muy buena, vamos. Lo que sí que veo es que contra los que ha peleado Vitaly, o sea, conocidos para los que nos estáis escuchando, pues Iván Ruiz, por ejemplo, llegó al sexto asalto, es decir... Contra todos los medianamente conocidos para nosotros, o conocidos, con ninguna ha perdido por KO. Es decir, con Iván Ruiz llega a los 6 asaltos, con Escalona a los 4, con Schuster a los 4, y con Morote llega a los 6. Es decir, ninguno de este sentido, con también David se ha enfrentado a alguno de ellos, contra ninguno ha llegado al KO. No, o sea, bueno, es un tío que encima encaja, porque ya sabemos cómo pega Schuster de fuerte, Morote es un pegador también, Escalona también le pesa la mano, Iván Ruiz le vimos hacer un KO también en Barcelona, yo le vi en directo. Es el clásico, pues lo que estábamos diciendo, el clásico buscavidas. Sí. Y en el momento en el que suena un poquito un nombre, pues eso, has dicho a los 3 claves de todos los que tiene aquí en el repertorio de rivales. Tiene un amigo del programa, tiene a Sergio, tiene a Iván Ruiz y a Escalona. Uh-huh. Bueno, en el momento en el que suena un poquito, pues es el tío que se parte el alma. Sí. Está claro, ¿os acordáis? Lo hablábamos en el boxeo histórico con John Fraser, de aquel famoso Scrap Iron. Es verdad. y el tío apostó por sí mismo, pues este es el tipo de boxeador que es, a diferente nivel. ¿Sabéis a quién me recuerda un poco? Tampoco le he visto en exceso peleas porque hay muy pocas en internet. A la hora de estudiar este tipo de rivales también es un problema porque no tienes excesivos vídeos. Me recuerda un poco, en sentido de, también es más joven, de pelear en España, una especie de Euclides Espitia, por decirlo de alguna manera. No tan cerdo como él, pero... porque no es cerdo, es un boxeador limpio. Sí, bueno, yo lo siento mucho por Euclides Espitia, y si me oye, pues me parece muy bien, pero a mí es un boxeo que no me divierte ver cómo intentas ganar a tu rival suciamente. Entonces, a mí me trae sin cuidado lo que pueda pensar la gente, porque es un hecho. Es decir, cualquiera que se vea una pelea de Euclides Espitia, y hay bastantes en internet, puede ver cómo... y no me cansaré de decirlo, sí. Este tipo de lacra hay que eliminarla en cualquier momento. Entonces, seguimos aquí con David. Yo creo que va a ganar. ¿Vosotros qué apostáis en esta pelea? Yo creo que va a ganar también. ¿Por KO? Eso espero. Yo también espero que gane por KO, pero visto lo que acabáis de hablar ahora, lo mismo al final, Vitaly aguanta y le aguanta hasta el final. Ya. Pero también es un lado y otro lado. Es ver el entrenamiento de David, uh-huh, y es ver el aguante que puede tener este, cómo Vitaly puede estar preparado, porque claro, también sabrá que ha estado en Estados Unidos y se habrá preparado, sí, para ello. Claro. ¿Qué apuestas? Apuesto. Uf, qué tensión, siempre yo la primera. Voy a dar a David hasta el tercero. Cabo en el tercero, que sí. Gana. Vale. ¿A cuánto está programada la pelea? No estoy seguro, la verdad, porque en el cartel no lo pone. No. Entonces tengo que hablar con él porque no me acuerdo, la verdad. Creo que, no sé si era 4 o 6. Pero vamos. Hombre, a mí me suena a 6. A mí me dijo 6. Debería ser a 6. Debería ser a 6. Después de este tienes que volver ya pisando fuerte, macho. A la hora de soltar pasta, la gente últimamente no. 4 o 6. Uh-huh. Bueno, si es a 4, pronostico que va a ser KO en el cuarto. Yo pronostico KO en el segundo. Y si es a 6, pronostico KO en el tercero. Yo pronostico KO en el segundo. Además sé muy bien cómo le va a tumbar. No lo voy a decir. Lo voy a escribir, pero no lo voy a decir. Y, bueno, yo que si conste acierto, que... Perdona. Yo pensaba en 6 también, no en 4. O sea, porque que si no, no tiene lo mismo contexto. Claro. Bueno, igual. A mí me da igual 4 que 6. Yo sé que le va a tumbar en el segundo. Y él también lo sabe. Y en el resto de combates, por cierto, quiero decir también... lo que acabo de decir de Euclides Espitia es una lacra en el boxeo. Yo como persona no le conozco, no puedo valorar si es buena persona o no. Yo valoro lo que veo. Es decir, yo valoro su actitud encima de un ring. Entonces, no voy a lo personal en ningún momento. Yo con él no tengo ningún problema. De hecho, ni le conozco. Yo le conozco de... Bueno, le he visto alguna vez, hemos coincidido, pero en ningún momento he hablado una conversación con él. O sea, que quiero aclarar eso. Y el resto de combates son 6 combates amateur. Raúl Alberca se va a enfrentar a Nicolás González, a Nico, de la Colonia. Gerardo Cobos a Daniel Bueno. Khalid Douz a Saúl Tejada. Víctor Varela a José Ávila. Manuel Iravedra a Antonio Motu. Y David Mejía a Ricardo Huete. Bueno, todo el mundo puede ir. Va a ser en el gimnasio Madrid Box Sport de Leganés. Como recuerdo, 15 euros la entrada. Anticrisis, por supuesto. De hecho, no vamos a hacer ni el programa ese día para que ustedes y vosotros podáis ir a ver la velada. De hecho, os esperamos a todos allí y a muchos conoceros. José Pascual, esperamos verte por allí. Y otra noticia que conocíamos ayer, bueno, que se hacía pública ayer. Esto es como todo, muchas noticias las conocemos muchos, pero hasta que alguien no tira la piedra nadie la comenta. Entonces, pues se hizo público que Gabriel Campillo había cambiado de promotora, de su promotora de toda la vida. Yo le llamé inmediatamente y le dije: oye, Gabri, ya que se ha hecho oficial esto, ¿te parecería concedernos una entrevista? En el fondo somos el único medio audiovisual, o sea que todo el mundo puede leer una entrevista, pero nunca sabes si es 100% real lo que está escrito, que lo haya dicho esa persona. En la nuestra, pues tenéis la suerte de poder verlo en exclusiva y vamos a recordar la entrevista. Pues bueno, llevaba tiempo pensándolo, pero a raíz de esta última pelea que hicimos en Alemania con Karl Murat, pues pensé que mi carrera necesitaba un cambio de rumbo, ¿no? Necesitaba pelear con mejores rivales, gente rankeada, y un poquito más de continuidad, porque desde que perdí el título ahí en Las Vegas, pues he hecho realmente muy pocas peleas con gente que no me aportaba nada como boxeador. Entonces, bueno, decidí pues hacer este cambio, intentar buscar mejores peleas, más continuas. Entonces, bueno, salió la oportunidad de firmar con el Team Maravilla y pues prácticamente ni me lo pensé. Pues bueno, Ricardo, ante todo decir que le estoy muy agradecido por todo lo que hemos conseguido en estos años de trabajo, que ha sido mucho, ha sido llegar a lo más alto, a campeón del mundo. Pero él ha entendido perfectamente que mi carrera lo que necesitaba era precisamente eso, ¿no? Pues un cambio de... Aquí en España no se pueden traer los rivales que yo necesito. Entonces, bueno, él entendiendo esto, pues me ha dado todas las facilidades, ¿no? Para que yo pueda continuar mi camino y buscar lo que me hace falta. Pues espero pelear con asiduidad cada 2-3 meses con buenos rivales, gente rankeada, gente que me haga subir a mí en los rankings y que me aporte la continuidad que necesito. Y bueno, intentar cuanto antes afrontar otra vez el campeonato del mundo. Yo lo que voy a hacer es continuar con mi preparación aquí y cuando tenga una fecha de pelea, pues iremos unas 6 o 8 semanas, dependiendo de los asaltos que haya que hacer en la pelea, a realizar ahí la concentración para, quiero decir, la puesta a punto, ¿no? Para la pelea. Pelearemos y volveremos otra vez a hacerlo. Pues yo estaré ahí con el Team Maravilla, el preparador es Sarmiento, Pablo Sarmiento. Pues ahora mismo no tenemos nada confirmado, hay ciertos rumores que se están diciendo por aquí y por allí, pero la realidad es que no hay ninguna fecha, no hay ningún rival concreto, entonces bueno, estamos esperando un poquito confirmación y podría ser que antes de final de año hubiera algo, pero a lo mejor, lo más seguro es que hasta principio del año que viene no haya nada. Yo espero que esta decisión que he tomado yo, este nuevo camino en mi carrera, sirva para que vengan detrás otros boxeadores españoles, porque hay gente muy buena y con muchas posibilidades de hacer cosas fuera. Entonces, bueno, yo espero que esto les haga ver que el boxeo no se acaba aquí y que existe la posibilidad de irse a pelear a Estados Unidos y conseguir oportunidades ahí. Sí, la verdad es que me da mucha pena porque ellos, aparte de compañeros, ya han llegado con el tiempo a convertirse en mis amigos, ¿no? Entonces, bueno, pues dejar de entrenar con ellos quizás sea lo que más me cuesta a la hora de dar este paso, ¿no? Pero bueno, como son mis amigos, como te he dicho, pues pienso que los seguiré viendo, seguiremos quedando y haciendo cosas juntos. Entonces, bueno, da pena, pero es un poco un paso necesario. Pues no lo sé. Me gustaría pensar que sí, pero la verdad es que a día de hoy es complicado, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe, no cerramos ninguna puerta. El boxeo en España, pues la verdad es que la situación de los boxeadores es muy complicada. No hay dinero, no se pueden traer buenos rivales, no se pueden traer buenas peleas, no se pueden traer campeonatos. Y esto es lo que necesita un boxeador en su carrera. Entonces, para un principiante, digamos, en el campo profesional, la situación, bueno, pues puede pelear, puede hacer unas cuantas peleas y tal, pero a la hora de dar ese salto que se necesita para hacer títulos, es prácticamente imposible, hay que salir fuera. Bueno, pues la oportunidad que tenemos más cercana es hacer el Mundial de la IBF con Taboris Clavo, que es el campeón. Pero bueno, la pelea con la que yo sueño y todo mi entorno sueña sería conseguir a Hawkins. Es la gran pelea que podríamos hacer. Pues que estén atentos a sus pantallas, como quien dice, porque espero poder volver a recuperar esto, que nunca debió dejar de ser mío, pues lo antes posible y quién sabe, quizá con una gran pelea en Estados Unidos. Entonces, que estén atentos. Pues hay que estar muy atentos a lo que haga Gabriel Campillo en los próximos meses. Creo que es el... Sí, seguramente sea el español ahora mismo más internacional en cuanto a boxeo. Pues Sergio Maravilla no es español, desgraciadamente. Y después de Castillejo, pues así campeón tan conocido como... Yo creo que Campillo después... En los últimos tiempos. Sí, en los últimos tiempos, por supuesto. No, desde luego. Y ayer, pues cuando estuvimos con él, me hizo una ilusión tremenda. Siempre había querido hacerme una foto, estuvimos en su casa haciendo la entrevista, hacerme una foto con... Siempre hemos quedado en otros sitios y tal, pues no, obviamente no lleva el cinturón. Y hacerme la foto con el cinturón de campeón del mundo, del peso semipesado. ¿Cómo pesa ese cinturón, Patri? ¿Cómo pesa ese cinturón? Bueno, yo lo tenía que coger con las dos manos, digo, le digo... Ese momento de levantarlo, que decía, sí, sí, es el mejor momento del mundo, digo, es que te tienen que doler los brazos si no, sí, sí. Si no haces pesas durante un tiempo. Y además tiene como pelo de algún animal por dentro y tal, como suave. Y luego, yo no sé lo que debe pesar eso, pero bueno, no me voy muy lejos y pesa 6 o 7 kilos tranquilamente. Era sí, es una burrada, yo no sé qué tendrá eso. Era oro, como terciopelo, yo creo, sí. De dentro. Y luego, pues, tener una foto en un cinturón de campeón del mundo. Pues sí, será pelo de Don King. Oye, pues era gris, era del estilo. ¿Veis? Está todo bien. ¿Tú te crees que esa permanente se consigue a base de no cuidarla? Todo, ¿no? Sí. Y él decía que es una de las mejores sensaciones que se pueden tener en la vida, siendo un deportista, levantar ese cinturón. Pues en el momento, the new champion of the world. Pues ahora que dices eso de la sensación de ser el mejor campeón, o sea, de ser el mejor del mundo, el campeón del mundo en tu categoría, o bueno, llegar a unificar, quién sabe, por ponerse cualquier cosa. Tiene 32 años, todavía tiene tiempo. Pues tiene tiempo, mira, está hablando de pelear contra Hopkins y el buen amigo tiene 44, pues sí. con lo cual todavía le quedan 12 añitos para este. Bueno, seguramente cuando se retire Campillo, Hopkins seguirá, con el gotero puesto y la enfermera en la parte de abajo del ring, pero... Sí. Ahí lo tienes. Bueno, yo lo que quería decir respecto a la entrevista es, por un lado, bueno, la alegría que te da que por fin alguien haya dado el paso. O sea, porque el paso lo hemos visto, marcó el camino Sergio Maravilla Martínez, pero como tú bien dices, hombre, es un asimilado, pero no es español. O sea, no ha nacido aquí, no se ha crecido aquí. Es un tío que ya ha salido de su casa, que ya ha visto mundo, o sea, porque él para él España ya era ver mundo. Con lo cual, la movilidad o las perspectivas, el conocimiento de diferentes mundos boxísticos, diferentes estilos, pues el tío ya venía con eso aprendido y con eso hecho. Sin embargo, nosotros estamos aquí un poquillo todavía muy cerrados para casa, muy metidos en casa. Si sacamos la cabeza, lo cerramos pues muy puntualmente con tíos como Kiko Martínez, que ahora hablaremos de él, Joaquín ahora, también con la EBU, pues son cosas muy puntuales. Uh-huh. Y que normalmente son fuera y que no se vuelven a repetir. Y que, por supuesto, la carrera se les corta ahí, pues, desgraciadamente, por las faltas de medios que él dice. Cuando ha hablado de sus amigos y tal, pues yo me he acordado de amigos, pues, como Petia Petrov, por ejemplo. O sea, qué necesario es para ese boxeador salir de España. Y no lo digo ya en tono peyorativo, sino simplemente es que hay dos niveles en España ahora mismo, que son los que hablamos, el repóquer o los que hablamos de siempre, que son, pues, Petrov, que es el propio Campillo, que ya da el paso, que es seguramente, bueno, Kiko Martínez, que ese ya está un poquito más a lo suyo, y luego está Quiñonero en Mallorca. Y luego ya vienen una segunda división pisando muy fuerte, pues como son Joaquín Céspedes, que ya son más jóvenes. David. Está David, está Sergio Prado, pero esta gente, si no les pones a un tío de verdad, si no les pones un Miura, jamás van a torear. Si van a estar todo el día con vaquillas, no van a ser toreros en la vida. Bueno, y opiniones de todos los gustos ha habido. Una vez que se ha sabido la noticia de que Gabriel se iba a ir a Estados Unidos, el otro día leí en el periódico que decían, hablando de Quiñonero, ahora que decías eso, que mejor se tenía que haber llevado a Quiñonero, porque era como más de ataque, más lo que gusta ahí en Estados Unidos, y no Campillo, que tiene un boxeo que no va a gustar en Estados Unidos y que no va a triunfar. Bueno, eso mismo decían de Sergio y ahí lo tienes. Sí, lo mismo dirían de Pernell Whitaker, ¿no? Uh-huh. A ver cuándo lo ha visto a alguien atacar a ese buen hombre. Pues, o Mayweather, a no ser que sea por la espalda. En Estados Unidos lo que gusta es el espectáculo. Sí. Dejémonos ya de ataque o no ataque, o sea, ha habido espectadores de todo. Muhammad Ali no era un boxeador de ataque. No, lo que pasa es que luego te cansaba y te metía 20 combinaciones seguidas y te pasaba. Mohamed Ali lo que hacía, corría para atrás y ha sido el mejor golpeo de retirándose, o sea, caminando para atrás de la historia. Eso se, tal cual, Pernell Whitaker no atacó en su vida. Estuvimos viendo el otro día cómo triunfó Márquez y la que se ha montado en Estados Unidos no atacando. Por cierto, ahora que dices eso, no se me había olvidado. He visto que Márquez ha dicho que Bob Arum, cuando se le acercó, le dijo: son negocios. Cuando le pidió una explicación. Le dijo, ¿y por qué, por qué no lo dijo nada más salir? Esto es otra que no cuela, tío. Bueno. Que no cuela. Por cierto, estoy esperando todavía la denuncia de Márquez a los jueces. Sí, a ver sí, si porque el tío estaba indignadísimo, pero vamos. A ver si le denuncia. Por cierto, podéis votar ya, bueno, algunos ya lo habéis hecho, al Lobo del Mes. Esta semana lo recordaremos porque el viernes de la semana, bueno, será el jueves, día 1 de la semana que viene, sacaremos el Lobo del Mes y habrá otra camiseta firmada por Sergio Maravilla Martínez. Veremos si quién es el ganador. Hay algunos que están ya opositando, como José Pascual. Bueno, de hecho, la próxima vez que venga Sergio, voy a hacerle que le firme una camiseta solo para él. Es el opositor permanente, con lo cual... Sí. Y porque nosotros no podemos, que si no yo también... Hombre, sí. Haría por quedarme. Sí. Hombre, nosotros tenemos una... Para guantes de lobo. Pues yo no he visto ninguna, Tengo, no sé, pues, habla en plural, encantado de haberse conocido, pero yo todavía no he visto. Yo tengo una, yo tengo. No he visto ni una sola camiseta, yo todavía. Firmada por Sergio. Y otro de nuestros seguidores, Adri García, quiero recordar también que, bueno, muchos no lo sabréis, bueno, muchos, la gran mayoría, va a debutar en los campeonatos amateur de Cataluña. Me alegro muchísimo de que uno de nuestros seguidores le podamos seguir desde el inicio de su carrera. Y el próximo... Muy bonito eso. A mí, hombre, me encanta. Que ser bonito. Y la próxima pelea, ¿en qué peso está Adri? No lo sé. Le he visto la foto y empezado seguro que no está. No, empezado no. Pero... Empezado no estaba. Pues no lo sé. Bueno, en cualquier caso, ahora, la próxima pelea tiene que ser contra alguien sencillito, Darren Barker, una cosa de estas. Sí, sí, tranquilamente. Así se hacen las carreras, no cuidando al personal. Luego hablaremos de... No cuidando al personal. No, no, desde luego. Aquí es que no podemos cuidar, mira. Te echan a la pista. Yo he visto... A muertos vivientes, a la momia. ¿Habéis visto la película de la momia? Sí, me suena. Le faltaba el papel higiénico colgando del brazo. Es lo único que le faltaba. Y contra esos tíos no haces un boxeador. ¿Ves? Por ejemplo, bueno, ¿qué te voy a decir? David o Sergio Prado, que es de que hemos estado hablando de ellos. Ellos lo que necesitan es un tío que les parta la cara. Dicho mal y pronto. Sí, porque sí, la segunda vez no les partarán la cara y serán ellos la que la partan. Uh-huh. Si están con tíos blanditos, con no sé qué, no sé cuántos, con muy cuidado, no tiene sentido cuidar a los boxeadores. Puede que al principio sí. Pues esto, pero carreras excesivamente cuidadas. Pues carreras excesivamente cuidadas. Bueno, César Chávez Jr. Ese es el precisamente. Pero claro. Bueno, ahora pasaremos. Pero tu padre es Julio César Chávez Jr., el macho. Bueno, ahora pasaremos a hablar de él. Le deseamos toda, bueno, la suerte. Toda la suerte del mundo a. Que mucha suerte para Adri. Para Adri. También mucha suerte para Campillo. Espero que antes de final del año que viene podamos verle otra vez levantar el cinturón. Yo lo espero, que antes, sí, de, sí, antes de verano, diciembre, antes de verano yo lo quiero ver. Sí. O bueno, antes de diciembre del 2012 por segunda vez. Claro. Y también unificando. Hoy, bueno, ayer qué cuando bueno. hablé con él, cuando estuvimos con él, le dije mucha suerte y me dijo, "Espero no tener que necesitarlo." Eso es la mentalidad. A ver, sí. a ver qué pasa ahí. Y otro español que está muy fuerte. Bueno, no pudo pelear pues por temas personales. No vamos a entrar a valorar cosas que desgraciadamente le sucedieron. Kiko Martínez va a defender el título europeo del peso super gallo en Lyon, en Francia. Se ha conocido esta semana, el 12 de febrero. Su rival va a ser Arsène Martirosyan. Este, bueno, es conocido porque noqueó a Franklin Terán recientemente, del que acabamos de hablar hace unos minutos. Creo que esta pelea puede ser muy buena para Kiko porque le puede dar, yo creo, si defiende bien este título, porque es el título absoluto, es el único campeón absoluto que tenemos europeo, sí, actualmente español, creo que le puede dar un paso muy grande a la hora de poder pelear por un título mundial. 26 años, rankeado el duodécimo. El duodécimo, efectivamente. Con lo cual, hombre, esta defensa me parece bien, una cosa de transición después de la pelea que hizo contra Booth. No sé si peleó entre Booth y esta, ha hecho otra pelea. Jason Booth, es que peleó contra Booth otra vez. ¿Volvió a pelear? Peleó dos veces y le ganó, creo. A mí lo de Booth, ese tío me sorprende. Sí. Lo habéis visto que parece que no ha pisado un gimnasio en su vida. Y ahí el tío aguanta como un jabato, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues nada, yo lo que digo que... Lo que estaba diciendo... Que Kiko Martínez hará esta pelea, que es una pelea de transición, pues me parece muy bien. Además sale de España, que siempre es una buena noticia, conocer otros ambientes, airearte un poco. Y a partir de ahora hay que ir a por metas fuertes, grandes y de verdad, de entidad. En la que sí. Puedes perder un título, pues lo pierdes, pero macho. Pues no peleo contra nadie entre medias, estoy viendo aquí. Me había parecido que sí. Estuvo a punto de pelear otra vez contra él, que fue cuando se aplazó la pelea. Y bueno, Jason Booth le ganó por KO en el décimo. De hecho lo vimos por Marca TV. Yo creo esta pelea la vimos aquí. Sí, yo lo vi ahí en Marca. Y no ha podido... Bueno, hay que recordar también que se enfrentó contra Arsène. Bueno, de hecho fue al que le ganó el título europeo de este mismo, pero mira, peso. Lo que hablábamos de antes de que, mira, Arsène Martirosyan ha ganado a Franklin Terán. Uh-huh. No, ¿lo ha ganado por KO? ¿Lo ganó por KO o no lo ganó por KO? Pues creo que... en el cuarto. Porque en el cuarto. Pero bueno, la ha aguantado en el cuarto. Con Arsène Martirosyan ha llegado al duodécimo. O sea, que antes que hablábamos de los boxeadores, estos peleones, sí, que te pueden en cualquier momento te dan un sustito. O por lo menos te aguantan hasta el final, que es un susto. Sí, sí. Bueno, en cualquier caso, lo que quería decir de la pelea. En esa misma pelea, que además es una de las cosas verdaderamente trágicas, y por lo visto es una excelente noticia que Campillo haya decidido dar este paso, que supone, pues bueno, un horizonte brutal para él. La pelea que hizo Campillo en la pelea estelar del año en España. El rival que le pusieron era un rumano. Era un ruso, sí, era un ruso, ruso, sí. Que era el palo de una escoba. No sé si os acordáis vosotros, sí, de la película Rocky del ruso. Ah, sí, sí. Pues era ese mismo ruso, pero sin haber comido en 3 años. La verdad es que daba un poco de pena ese boxeador. Y además Campillo yo creo que esa pelea se cabreó. Sergei Veloshapkin, que le tumbó por KO técnico. Bueno, le tumbó KO técnico en el quinto. Pero vosotros os acordáis del pobre muchacho. Bueno, yo creo que él no quería estar ahí. Es que, fíjate, y Campillo estaba cabreado. Fíjate las peleas que tiene Campillo desde que pelea con Sumenov en el 29 de enero del 2010. El robo tan increíble en Las Vegas, lamentable, en Las Vegas, por 2 títulos. Después de esa, vuelve a pelear 4 meses después contra Lucimar Gonzaga, al cual tumba en el primer asalto. Y luego se tira 1 año sin pelear, 11 meses. Pelea contra este, KO técnico en el quinto. Y luego, hasta el 1 de octubre, no ha vuelto a pelear, que ya ha sido la pelea contra Karo Murat. También hay que analizar en ese sentido, decir, desde que peleaste con Sumenov, no has tenido ni una pelea buena, a no ser el Karo Murat este tal, que además ha sido un robo. Hay que mirar un poquito la persona que te está llevando, qué está haciendo por ti. También en ese sentido... No, es que en dos años... Bueno, ya si te peleas con un tío que se llama Lucimar, yo ya me empiezo a preocupar. ¿Lucimar? Sí, yo ya me empiezo a preocupar. Pero la segunda... Oye, pues venía con un récord bastante bueno, ¿eh? 28-5. Bueno, pero mira, o sea... A ver contra quién habría peleado. Exactamente. Claro. O sea, el pabellón de Bancos de la Paz no vale. El noveno, claro, rankeado noveno de Brasil, no te digo más. De Brasil. No te digo más. El 261 del mundo. Coño, si yo estoy mejor situado y ni siquiera soy en esa categoría. Madre mía. Sí. Que no tiene sentido, que no tiene sentido meter a un campeón del mundo y pretender venderlo. No venderlo. Si es que es la mercancía que tú tienes, es esa, es el campeón del mundo. Mostrárselo al mundo como el campeón del mundo peleando contra Lucimar. Sí, que pues, es 261 del mundo, tío. Sí, es sí, que pues no Lucimar ha peleado por el interino WBO latino hace 3 meses, ¿eh? 4 meses. Exactamente, cago en el segundo. Sí, sí, sí, ha perdido el segundo. Sí, sí, lo has hecho muy bien, tío. Está muy bien. O sea, tú, eso sí que no se puede hacer, porque es que denigras al propio Campillo. O sea, yo vengo de Alemania, 2 veces campeón del mundo. Le han robado contra Sumenov. Pero es que después le han metido a pelear contra Lucimar y contra Sergei. Lucimar. Claro, yo soy los alemanes y digo, bueno, pues con este vamos a hacer lo que nos dé la gana, pase aquí lo que pase. Claro. Pase aquí lo que pase. Y este es el tipo de cosas con las que Campillo ahora mismo... Bueno, se va a encontrar en un mundo nuevo. Cuando te decía, espero no necesitarla, pues ahora va con otro rival menos contra el que va a pelear, que son 3 jueces. También es cierto que cuando Campillo pelea con Ricardo Sánchez Atocha, no es lo mismo... que pelear y tener en tu esquina a Sergio Maravilla Martínez. Con esto, ¿a qué me refiero? No se atreven los jueces a robarte si tienes a uno en la esquina que al otro. Es lo que decíamos, ya saliendo de polémicas, del Pacquiao Mayweather, o sea, sí, con el sí, tema sí. de si fuese Márquez. ¿Se atreverían los jueces si fuese Mayweather a hacer este tipo de decisión? Sobre todo estando planeando cosas como un Julio César Chávez, por ejemplo, un Pacquiao, un Mayweather, y dice, te lo vas a cabrear por tocar las narices, no a su pupilo, a su entrenado, a su... Bueno, sí. que está en su órbita, uh-huh. a su amigo. Sí, a uno de su promotor. A uno de su equipo. ¿Vas a atrever por esto a tocarle las narices? Pues se lo van a pensar ya 3 veces. Pero ya no solo eso, ya no es la perspectiva con la que te presentas. Yo te digo ahora mismo, venga, vamos a hacer una velada mañana en donde sea. Bien, perfecto. En Illescas, por ejemplo. En Illescas, por ejemplo. Y te voy a traer al campeón del mundo. Vale, ¿tú a quién tienes? No, yo traigo al Vaquilla Antúnez, que es un tío de mi pueblo, sí. pero que va a ser ¿quién va a ir a verlo? Es que nadie se cree que ese tío es el campeón del mundo. No. O sea, porque es que yo soy campeón del mundo y no me subo a pelear contra el Vaquilla. Claro. O sea, me digo, porque es que lo que estás haciendo tú a mí es degradarme, macho. Claro. Ese es el o sea, problema. No es por el Vaquilla, porque el Vaquilla es un tipo excepcional. Pero ese es un Le problema. Personalmente. Es un problema que tiene también ahora mismo Petrov. A la hora de encontrar rivales, después de haber peleado contra Maidana, ¿a quién le pones? ¿Que le vas a coger a un ruso o un rumano que tiene no sé cuántas peleas? Tal. Este tiene que pelear por un título ahora mismo. Por un título. O sea, sea el que sea, puede ser un WBC latino, por ejemplo, o una cosa así, pues... Un europeo, yo creo que debería ir a por un europeo. Él lo primero que necesita es ganar, yo creo, subir en el ranking otra vez, porque lo han hecho muy mal, esto lo conocíamos la semana pasada. Él, una vez que ha peleado con Maidana, al haber peleado en un peso que no es el suyo, del ligero, le han quitado. Entonces, ahora mismo en el ranking aparece como el 17. Entonces le han rebajado. Entonces hablaba con él y me decía, es que necesito hacer un título para volver a ser quien soy. Efectivamente, entonces por eso se está hablando un poco pues de un título WBC latino que le puede rankear muchísimo para luego poder disputar un europeo absoluto. ¿Y esto que lo decimos? ¿De Petrov? Porque él, hay que recordar que no es, al no tener la nacionalidad española, sí, no, puede pelear por el de el EU. Él solo puede pelear por el absoluto. Bueno, hay una cosa que yo esto lo voy a lanzar y que lo recoja quien quiera. Es imposible. O sea, no comprendo cómo después... ¿Cuántos años lleva ya? ¿14, 15 años lleva en España? 15, hace 15 este año. Lleva en España. Su familia, pues prácticamente toda, está con él desde el mismo tiempo. Sí. Él ha ido al colegio aquí. Uh-huh. Lleva 14 años. Tiene su novia aquí. La madre tiene un negocio, trabaja aquí. Sí, tiene un negocio aquí. La madre está allá, la madre y la hermana tienen nacionalidad. Bueno, pues ahora, ¿me puedes explicar cómo un tío así? Gracias a Javier Castillejo, por cierto. ¿Cómo me puedes explicar cómo Petrov, que es un español, ya, es un español de hecho, de facto? Este tío es español, se ha educado, vive, tiene su vida, tiene su casa, tiene su novia, tiene su familia. Su familia tiene, vive aquí, tiene su modo de vida aquí. Este tío no puede ser español. Y un tío, un pobre, no voy a hacer comparaciones así, sí, sangrantes, sí, sino, sí. Pero la realidad, un tío que llega en patera a Canarias por pasarse está en un centro de detención juvenil, ya es español. Sí. Por el mero hecho de haberse quedado esa noche ahí. Esto que me lo explique, porque es que algo falla. Hay una cosa para la hora de hacerse español, de conseguir la nacionalidad, que es la naturalización, y el tiempo que llevas viviendo ahí, él lo sobrepasa las dos. Es con que muchísimo. Él ha vivido más tiempo de su vida en España que en Rusia. Pues más de la mitad de su vida. Con más aún, es que es la naturalización. Cumple 29 años este año y lleva aquí desde los 14 y pico. O sea, pues la naturalización lo que significa es lamentable. Es eso, tu modo de vida, ¿dónde lo tienes? En España. Entonces, todo lo que he dicho es España. Por eso digo, Petrov es español. Sí, sí, yo le considero español. Tú ahora lo se habla español mejor que mucha gente. Sí, sí, sí. Con acento y todo. Sí, sí. Y que otros que hablan por la tele también. ¿Tú, a este tío lo sueltas por Rusia y está más perdido que por Chamberí? Sí, me lo dijo. Me dijo que cuando volví a Rusia que tenía un acento que la gente se reía de él, ¿no? Y decía, pero ¿usted dónde es? Pues esto es una cosa que yo... Pero me parece una cosa rara, ¿no? O sea, diría casi imposible. O sea, es que cualquier abogado de oficio te dice, oiga, usted venga para acá, que vamos a hacérselo ahora mismo. Bueno, pues nada. O sea, que va a tener que hacer Petrov para que lo haga en español. Irse a Marruecos y volver a patera a Canarias. A todos estos tíos. Es que, no, de verdad, o sea, yo por haber pasado una noche a los menores, insisto, Petrov vino aquí siendo muy menor, 14 años, ya sí, me dijiste, 14, ¿no? 14 años. Pico, sí. O sea, es que yo no sé qué pasa ahí. Bueno, esto vamos a dejarlo el a un lado. Es lo que pasa. Vamos a dejarlo a un lado porque es muy lamentable. A mí me pone muy, muy nervioso esto. Coño, hicieron español a un jugador de la selección española de baloncesto y no sabían ni cómo se llamaba. Le llamaron Ikea, tío. A idea, no se acordáis. Salieron de un consejo de ministros y le llamaban Ikea todavía y no sabía quién habían hecho español. Sí. Sí, lamentable, sí. Lo que pasa es que este pues juega en la NBA, entonces eso queda mucho más bonito de cara a la galería. Uh-huh. Que un boxeador, que sí, que tal. Bueno, otro tema español y vamos a terminar ya con el tema nacional. El seminario de Mar Rodríguez mañana. Lo organiza Last Round en la escuela de boxeo, bueno, y David González, con la escuela de boxeo David González, en el gimnasio Esparta. También patrocina Carla Tours. Y Mar Rodríguez, para todo el que no lo sepa, ya lo hemos hablado aquí, la entrevistamos. Nosotros la vamos a entrevistar este sábado en persona, o sea, el domingo más o menos, o el lunes, ahora que descansa algún día también de esta semana, tendréis la entrevista con ella. Es 8 veces campeona de España de kickboxing, boxeo y full contact. 2 veces campeona de Europa de kickboxing y full contact. 6 veces campeona del mundo de K1, kick y full contact. Y medalla de bronce en el boxeo. Pues con esto yo creo que se dice todo. Se dice que cuidado con ella. O sea, es la típica chica que pues alguien te puede tocar las narices por la calle y su novio se achanta, o sea, se echa para atrás y va a ella. Hombre, exactamente. No, le dice tu cariño detrás. Espérate un momento. Sí, además tampoco tiene pinta de... No, es una chica... Es guapa. Se la ve sí, muy es alta mona, también. Tal, es guapa. Sí, sí. Y... Esto es como lo que diga estos chulos que van por ahí de barra en barra, con la camisa abierta y tal. Yo no acepto un no por respuesta. Espérate, que te voy a presentar a mi amigo Mar. No, te pone... Pero vamos. Exactamente. Eso no, se va con la cadena, pero rondándola así por el ojo. Pues va a ser... Es que 6 veces... Es que se dice rápido. 6 veces del mundo, campeona del mundo. Sí, sí. De K1, kickboxing y full contact. Pero esta mujer, ¿cuánto tiene tiempo, macho? Para hacer todas estas cosas. Bueno, también nos estuvo contando, no sé si os acordaréis, que ella entrena... Tiene no sé si es una escuela, pero entra en un gimnasio también. Bueno, sí, ella es catalana, ¿no? Ella valenciana. Ella vive en Canarias. Pero no es... Ella es canaria. Bueno, empezaba por K, no me... Sí, ella es canaria. Veremos si tiene mucho acento o no mañana. Y es de 10 a 2. Si a alguno le apetece así a última hora, pues puede hablar con Sergio Zúñiga de Last Round, través de Facebook. Os podéis meter en la página www.libraporlibra.com. Ahí tenéis toda la información. Pues si de repente ahora os apetece a última hora, pues ponéis en contacto con él. Y pues la manera de pagar el seminario, además hay un diploma acreditativo. Bueno, está muy bien. Lars Raum viene organizando últimamente muchos seminarios muy interesantes. También estuvimos en el de Ramón Dekkers. Y para este 2012 estamos preparando, yo también estoy en ello, estamos preparando alguno muy bueno con algunos boxeadores. Así que por España que se vayan preparando, porque va a ser una cosa muy buena. Y otra cosa que es internacional, pero que es relacionada también con España. Nació internacional, efectivamente. Es, pues una vez más, la clara equivocación de Marca Televisión a la hora de la retransmisión de una pelea. Han tenido un share espectacular, creo que han vuelto a batir un récord de share de espectadores, 320.000 espectadores, es decir, en una reposición de la pelea Pacquiao Márquez. Han batido el récord histórico de su franja horaria. Y luego se plantean si darle en directo, ¿no? O sea, por cuatro duros más. No. O sea, es que ni siquiera fue en directo y rompió el récord desde la franja horaria. Es que esta gente, o sea, son es que no encuentro una palabra sin que suene soez. O sea, esta gente no es muy inteligente. No. Bueno. O sea, si con Petrov, que una entrevista, una entrevista de mierda que no era la pelea, previa a la pelea, les bate el récord también anterior, y luego no das la pelea, pero ¿cómo eres tan tonto de que has batido el récord en una entrevista? Que es que es antes de pelear. Y aquí, una pelea que podía ser histórica, y lo ha sido al final, y no la das en directo. A mí lo que me parece es que yo... comprando los derechos. Que van pisando fuerte. Son el tío gordo del patio, el tío grande, el tío fuerte, que se queda con la chuchería. Y dice, mira, yo voy a poder sacar todo lo que pueda, bajaréme los pantalones con quien deba, e intentaré pisar a quien pueda. El problema es cuando los de abajo no se dejan pisar. Al final ni los de abajo aparecen, ni ellos lo utilizan, y así estamos, bueno, que viendo box en blanco y negro. Mira, la cifra es brutal, ¿eh? Más de 1,5 millones de espectadores sintonizaron en algún momento el combate. Más de 1,5 millones de personas. Y peleando contra un espacio cultural de, bueno, esto como es la Noria. Sí, claro. Pero de personas, ¿eh? De personas, es decir, no de casas, de personas. Estamos hablando de hogares, 1,5 millones de hogares. Porque en cada casa puede haber varias personas. Después de haber mentido con esto ampliamente. Hombre, pero como bellaco. Que se han pasado mintiendo, no sé si 2 o 3 semanas. Mintiendo radicalmente. Sí. ¿Os acordáis cuando hacía ese cambio horario que a ellos resulta que se les quedó atrasado una semana? Sí, que tú decías que se podían haber perdido la primera comunión de sus hijos. Sí, y hasta su funeral se podían haber perdido. Tranquilamente. Y dice, anda, coño, pero si me he muerto y no me he enterado, pues eso. Sí, sí. Es tremendo. Es que... Quiero dar algún dato, es que me sorprende. Temas, pues como puede ser lo más visto que pone aquí. El Real Madrid-Castilla contra el Lugo. Pues el Real Madrid-Castilla tuvo 257.000 espectadores. Partidos así medianamente importantes que han dado ellos tienen 228.000. O sea, cuotas de 1,8, de 1,3. Y este combate... en diferido tiene un 2%. Pero vamos a ver, o sea, en cuota de pantalla. Esta gente de Marca Televisión, yo lo digo porque, bueno, ya os lo digo, nos iréis conociendo más. Bueno, a Álvaro ya le conocéis más que a Bachelito, más conocido que Madonna. Pero yo, por ejemplo, yo ni me dedico al mundo periodístico ni nada, pero de marketing y todas estas cosas, sí, o sea, esta gente no tiene un departamento de marketing que diga, mira, macho, tengo esta pelea. Tuvimos a Petia Petrov peleando por un campeonato del mundo. Vamos a hacer esto. Tenemos este número de telespectadores viéndonos. Previsión que podemos hacer de un escándalo, no sé cuántos, que todo el mundo está hablando de la pelea, que ha habido millones de personas mirándolo, que hemos estado hablando, bueno, pero desde España hasta Sudáfrica, pasando por 7.000 millones de países, que hemos hablado por todos lados. Dice, no tiene una previsión para decir, bueno, pues ahora mismo vamos a tener esto. Bien, lo tengo, Acto seguido, si yo genero esta expectación de los 320.000, del 1,5 millones de personas, madre, ¿sabes que se va a enganchar la próxima vez que vuelvas a ver lo que sea? Sí, sí. Hay una recurrencia, ya se va creando. Tío, tú no puedes conseguir un patrocinador que digas, coño, yo si fuese una televisión, yo lo que me movería, me convertiría en el primer promotor de España. Bueno, para hacer peleas. Para eso hay que tener dinero también. Tú fíjate, ahora ya lo digo, vamos a darnos un poco de autobombo nosotros. A nosotros nos seguís bastante gente. Yo no sé si en la radio, porque no tenemos forma, salvo la gente que se lo baja, de seguir la gente que nos escucha, pero sí que a través del blog o la gente de Facebook, sí que hay movimiento. Hay gente fiel al boxeo que por la que merece la pena hacer este tipo de cosas. Si lo vas a dar por la televisión, organiza, paga tú la velada. Que solo por los patrocinadores te va a salir. Sí, lo recuperas. Sí, te va a salir rentabilísimo, sí, porque sí. Todos vosotros lo vais a ver. Del 1,5 millones lo va a ver por lo menos un 1% y ya me estoy quedando corto. Sí, hombre, es lamentable, pues eso. Otra, por cierto, la pelea de Klitschko contra Mormek estaba programada que la diese Canal Plus y finalmente me han confirmado que no la va a dar. El Coto Margarito tampoco. Entonces vamos a tener que investigar. Bueno, nuestro amigo José Pascual, como siempre, nos facilitará los mejores enlaces. Hombre, pero bueno, o sea, y con ellos sí tiraremos. Creo que te digo, Canal Plus, pues igual puede ser que sí que puede tener algo más de sentido, porque es un canal de pago, cerrado, no tiene tanto alcance. Pues son sobre todo gente que lo compra muy específico, porque se compra uno el canal Toros, otro se lo compra por el canal Golf, que hay gente para todo. Y el resto, esto se puede comprender, pero marca un canal en abierto, 300, 1,5 millones de personas, macho, que eso no te lo ha hecho en la vida ni un solo deporte más. Ya. Yeah. Hombre, y esto, perdón. No, digo, el de Klitschko no lo compran porque han valorado que es el mismo día del derbi del Real Madrid Atlético de Madrid. Y no les salía rentable porque decían que la gente después del partido ya no iba a verlo, que no sé qué, que se pasa mucha tensión. Hombre, ya veremos lo que pasa. Y otro tema internacional es que, bueno, este lo vamos a pasar un poco por encima también. Chávez Junior, bueno, por encima, vamos a comentarlo. Chávez Junior revalida el título en peso medio. Venció por KO técnico en el quinto asalto a Peter Manfredo Jr. Chávez Jr. pues tiene 44 victorias con 31 KOs, de 44 de 44, creo que está invicto. Sí, sí. Y Manfredo Jr. venía de pues 37 ganadas con 20 KOs, 7 perdidas, 3 por la vía del cloroformo, total 44 peleas, 37 ganadas, bueno, tenía un buen récord, pero vamos. No, he estado viendo yo antes un poco el récord, sí. Otro segunda fila más, sí. Para Chávez Junior. Ha sido, bueno, campeón de la North American Boxing Federation, estos títulos que hacen. Uh-huh. También ganó en el 2002 un título de la IBU, pero vamos, no ha sido un segunda fila, estos niveles un segunda fila. Bueno, el que estuvo presente también fue Maravilla, Sergio Maravilla, para no presionar a nadie, por supuesto. Él estuvo ahí, la pelea fue en Houston. Hubo lleno absoluto. Una cosa que me gustó, esas cosas me gustan por el contexto en el que suceden. Cuando gana y revalida el título este farsante, Chávez Jr., el público le abuchea. Es decir, él levanta el cinturón y el público le abuchea. Es decir, no le reconocen en ningún lado. Es decir, esta persona debería en algún momento plantearse, pues decir, oye, pues voy a intentar pelear con Sergio. Una persona que rehúye de esta manera y que tiene un título, como ya he dicho, como un gran farsante, y se las da de que está invicto y que tal, por favor, o sea, seamos un poco serios y decir, oye, pues sí, pues soy bueno, pero voy a pelear con los mejores, ¿no? No rehúyo a rivales segundones incluso. Entonces, o sea, si tú de verdad quieres... El campeón del mundo, lo estábamos hablando antes, el campeón del mundo es el mejor del mundo. Sí. Y para ser el mejor tienes que ganar a los mejores. No hay más discusión. Y el mejor ahora mismo, se ponga como se ponga, Sergio Maravilla Martínez. Hasta que tú no lo ganes, macho, me podrás ganar. Bueno, eres una Barbie, tío, eres una Barbie. Sí. No hay más. Pues ahí está, si lo rehuyes era por algo, porque no lo quiere perder. No, porque es un cobarde. Es un cobarde y le llevan guiando la carrera desde que ha nacido. Y además, ¿cómo era su padre, macho? No, su padre ha sido uno de los... Pues no creo que me quede muy lejos si le meto entre los 10 o 12 mejores boxeadores, ¿eh? Bueno. Claro, por eso su padre... ¿10 o 12? Joder. Tengo mis dudas. ¿Tus dudas? Sí. Hombre, era un portento, ¿eh? Hay mucha tralla que meter por ahí. Bueno. ¿10 o 12? Puf. Estoy pensando ahí... Es que si me dices en los 40, todavía tengo ahí. ¿40? Sí, sí, sí. ¿Qué me dices? Tengo mucho. Pues discrepamos completamente. Ya hablaremos algún día de quien consideramos los mejores. Otra pelea que va a ser finalmente, si hay licencia para Margarito, según ESPN Deportes, sí que se va a dar el combate. Finalmente había habido ahí problemas de, pues, a la hora de darle la licencia a Margarito por un corte que todavía tenía en un ojo de la pelea con Mayweather. Primero se dijo que no le iban a dar la licencia, luego que sí. Creo que es mejor que oigáis de verdad lo que, pues, las mejores fuentes americanas, que son las que mejor lo saben. Luego de muchas horas de análisis, la Comisión Atlética de Nueva York aprobó la licencia de Antonio Margarito para la pelea del 3 de diciembre ante el puertorriqueño Miguel Cotto en el Madison Square Garden. Margarito tenía pendiente un examen médico para conocer el verdadero estado de su ojo derecho lesionado ante Manny Pacquiao. La Comisión de Nueva York estaba esperando el resultado del último examen médico hecho por ellos mismos para aprobar o negar la licencia del mexicano. El asunto se tornó complicado, pues pareciera que todo quedó para el final. La pelea pudo haber sido inclusive cancelada, pues Miguel Cotto declaró que si no era en Nueva York no pelearía en ningún lado. La licencia de Margarito fue aprobada y el combate... en tiempo y forma. De hecho, el último reporte informa que quedaban poco más de 1,000 boletos disponibles para la pelea. Pues ahí teníamos la información acerca de la pelea. Que decía que si no era Nueva York no peleaba. Bueno. Es que él había declarado que él había firmado para pelear en Nueva York. Y que si no era en Nueva York no iba a pelear. Pues son cosas raras. Corrijo, he dicho pelea de Margarito contra Mayweather, era contra Pacquiao. Me lo ha dicho Patrick. Que era Pacquiao. Digo, sí, es verdad, tienes razón. Ahora lo termino, lo digo. Esta pelea yo creo que va a ganar Cotto de calle. Yo creo que también. A mí es que Margarito, de todas formas, no es un boxeador que me haya gustado especialmente. Uh-huh. Nunca. No, técnicamente no es una cosa del otro mundo. No es nada del otro mundo, ¿eh? No es ni el más fuerte, ni el más rápido, ni el más técnico. No. Guerrea, pues sí, pero vamos, como 700 también guerrean. Uh-huh. Hombre, este ganó por KO. Hay que reconocerle sus méritos, oye. No te estoy diciendo que sea un paquete, pero digo que no es un tío que me llame especialmente la atención. ¿Esta cuánto es la segunda vez que se enfrentan o la tercera? Esta es la segunda, ¿no? La segunda. Yo creo que esta es la segunda vez, sí. Sí, ya pelearon con anterioridad. Estos dos, creo que... no sé. Yo le doy un KO de Cotto a Margarito en el octavo o noveno, tranquilamente. Yo le doy un KO técnico a favor de Cotto y Margarito saldrá diciendo que es lo del ojo. ¿Y en qué asalto? Sexto. Sexta asalto. ¿Y tú, Patri? Yo dejo a la libre interpretación. Ah, muy bien. Que pase lo que pase. Retraso al octavo. ¿Al octavo? Sí. Vale. Ya es el momento de pasar a uno de los momentos también del programa que muchos os encanta y repasamos pues boxeadores los más influyentes, siempre alguna cosa en particular. Y esta semana se han cumplido 25 años de un hecho, pero para introducir este hecho quiero que muchos, por si alguno aún está perdido, escuche esto. Y con esto yo creo que se resume al boxeador. Estas son palabras traducidas de este boxeador. Derrotaba a mis contrincantes a base de fuerza bruta e intimidación. La mayoría de ellos se sentían bastante atemorizados. Habían perdido la pelea antes del primer golpe. Dominaba el arte del amedrentamiento. Sabía cómo derrotarlos psicológicamente antes incluso de entrar en el ring con ellos. En cuanto entraba me ponía los... Bueno, no, eso no es verdad. Mientras estaba en el vestuario, 5 minutos antes de salir, me ataba los guantes y luego los rompía. Los apretaba contra los nudillos hasta que se rompían un poquito en la mitad y los nudillos atravesaban el cuero. Sentía los nudillos abrirse paso a través del apretado guante de cuero de boxeo Everlast. Cuando salía exhibía mucha seguridad en mí mismo, pero también estaba muerto de miedo. Estaba muy asustado, tenía miedo de todo. De perder, de ser humillado, pero creía en mí. Según me acercaba al ring, esta autoconfianza aumentaba, más cerca y más confiado, más cerca y más seguro de mí mismo. Durante todo el entrenamiento había sentido miedo de ese hombre. Pensaba que él sería capaz de derrotarme. Soñaba que me vencía. Siempre lo miraba con miedo. Pero cuanto más me acerco al ring, más seguro me siento. Y una vez dentro, soy un dios y nadie puede conmigo. Doy la vuelta al ring sin retirar la vista de mi contrincante. No le quito ojo, aunque él esté listo y a tope y esté deseando echarme la mano encima. Me quedo mirándolo fijamente a los ojos, cara a cara. Y cuando percibo una grieta en su armadura, ¡boom! Uno de sus ojos me dice, ven, y ya sé que es mío. Y después, cuando llega al centro del cuadrilátero, sigue con esa mirada penetrante, como si no tuviese miedo, pero ya ha cometido el error cuando bajó la vista durante esa décima de segundo. Ya es mío. Luchará con fuerza los primeros 2-3 asaltos, pero sé que ha acabado con su moral. Durante el combate tengo una confianza en mí insuperable. Muevo la cabeza para esquivar sus golpes. Le hago fallar y luego contraataco. Le doy en el cuerpo con mucha fuerza. Le doy sin parar. Uno, dos, tres. Y cuando lo hago, sé que no puede aguantar mis golpes. Lo tumbo. Está inconsciente. La victoria es mía. Creo que es una de las frases. Estoy seguro de que es una de los dos mejores minutos que resumen a esta persona. Y para mí, es que es, ¿quién es esta persona? Si te digo que es Malik Abdul Aziz, doctor en letras humanas por la Universidad Central del Estado de Ohio. Pues eso me sonaría, dice, me sonaría de algo de alguien que se convirtió al Islam en la cárcel, pero... Pues es exactamente este, un tío que ni siquiera acabó el colegio y era doctor. El grandísimo Mike Tyson. Qué grande. Ahí lo tiene. Qué grande este tío. El único de esto, el terror del Garden, Iron Mike. 40.000 millones de cosas le han llamado. Un tío, sí. Un tío muy sensato, sí, sí. En todas sus apreciaciones, como podemos ver. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been staying most of the night. Aquí estábamos escuchando la banda sonora de la película de 1995, Mentes Peligrosas, y nuestro protagonista de hoy es una de las mentes más peligrosas que han pasado por los cuadriláteros. Bueno, y fuera de ellos también. Sí, no tuvo una vida desde joven bastante ajetreada, sí. Sí, nacido en Brownsville, en Brownsville, que es una parte de Brooklyn, de Nueva York. En el año 1966, pues este angelito que solo 20 años después ya sería campeón del mundo con golpes terroríficos y un récord que ahora, del que ahora hablaremos, pues era un tío maltratado. Su padre lo abandonó a los 2 años, su madre fue la que se encargó de todos. La madre sí que fue una mujer como Dios manda, no como el padre que los dejó a toda la familia, que además eran unos cuantos abandonados. Y el pobre Mike, pues eso, por mucho que tú te quieras hacer cargo, llegas hasta donde llegas, 40.000 millones de hijos, y él era un niño regordete que ceceaba. No, aquí no lo hemos visto como esto, pero Mike Tyson habla como una cosa: hola, soy Mike Tyson, una cosa parecida así. Y entonces, pues imaginaros, en ese barrio, en esas circunstancias, el pobre Mike lo breaban todos los chicos mayores en el colegio, pero lo ponían fino. Hasta tal punto lo ponían que esto es una de las historias apócrifas que más se han contado, y que yo quiero que alguien, si la sabe de verdad, que me la confirme, porque a mí me la han contado 7.000 millones de veces y nadie me ha dicho un sí definitivo. Y es que él lo que se dedicaba, como todo el mundo le pegaba en el colegio, y era lo que, pues, la clásica víctima del bullying, que se llamaba gordito y ceceaba, pues jodido hermano, pues el tío lo único que se dedicaba era cuidar palomas que tenía en el tejado de su casa. Esto sabéis, en estos barrios en Estados Unidos muchos tienen palomas, yo no sé por qué lo harán. Sí. Pero, bueno, si habéis visto la película de Denzel Washington, Training Day, sí. Las utilizan para avisar de que viene la policía. Pero... bueno, ya sabemos la razón entonces. Exactamente. Y él lo que se dedicaba, pues, era cuidar a sus palomas y eran sus mejores amigas. De hecho, mucho tiempo después veremos la instantánea aquella de Mike Tyson dándose un pico con el pico de la paloma. Eso es. Pues él se dedicaba a esto. Así que un día, cuatro chavales de la clase se fueron persiguiéndole, o de la clase, eran más mayores, del colegio en cualquier caso, fueron persiguiéndole y en vez de brearle a él, mataron a una paloma. Adiós a los cuatro chavales. Ahí fue el momento en el que Mike explotó y, bueno, ahí empezó de verdad su carrera criminal. O sea, antes de entrar en el reformatorio ni siquiera tenía 12 años y ya había sido arrestado 38 veces. Sí, hay una anécdota también que contaba él, que hubo un momento que él tenía 13 años y, pues, una prostituta, había un señor que le había pegado y él casualmente estaba hablando con la prostituta. Entonces, estaba hablando con este señor que en teoría había agredido a la prostituta. La prostituta cogió un vaso de café caliente y se lo tiró en la cara a Mike Tyson. Entonces, llegó la policía y pensó que él había sido el que le había agredido a la prostituta. Por eso no la habrían detenido, sino que al registrarle, con 13 años, dice que casualmente ese día llevaba $1,500 en el bolsillo. O sea, se le habían caído ahí. Sí, se le habían caído. Pero eso fue cuando ya empezó a juntarse con la mala gente del barrio, una mafia porque vio importante. que tenían dinero y no sé qué, y dijo, pues con la gente del dinero yo me junto también. Una cosa es que estuviese un poquito oído y otra cosa es que fuera tonto. Claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, en el momento ese que tú has dicho lo de... lo del que peleó con cuando le mataron a sus palomas, no sé qué, sí. Ese fue el momento clave de explosión suya, ¿no? Porque por eso lo visto antes huía. Por eso, no, le pegaban. Claro, en el colegio, claro. Imaginaros lo que debía ser en el 66, bueno, los 70, Brownsville, Brooklyn. Joder. Pues, tío, gordito. ¿Y qué habla así? Decís que sigue hablando así, Mike Tyson. Sí, sí, sí, hablando. Sí, Mike Tyson, no sé si os acordáis del enfrentamiento que tuvo con Bob Sapp. Uy, como vengas hasta aquí, no sé qué. Y el otro, te voy a partir el culo, dices. Pero tío, es que, o sea, tú cierras los ojos, tío, y dices, este tío es una cosa ridícula. O sea, ¿cómo va a matar? 150 sí, pero como lo sabrás. Con este bozarrón, claro, luego te encuentras ahí con la viva imagen del mal, porque es la imagen que tiene con ese tatuaje y con todo esto. Bueno, pues sigo con la historia un poco de Mike Tyson. A los 13 años ya es cuando, bueno, lo meten en el reformatorio y dentro del reformatorio lo descubren para el boxeo. Entonces ya le empiezan a conseguir su Rooney, los Terry Atlas, compañía, Cass D'Amato. Cass D'Amato que luego lo llevó hasta adoptar, a meterlo en su propia casa. Entonces lo que es imaginaros, bueno, Cass D'Amato que tenía un largo tenía una larga trayectoria delictiva, sí. O por lo menos de relaciones un poquito turbias, pero era pues la clásica familia blanca que vivía en los suburbios, que de repente te llegue un negro de 13 años que le pillan el tanque, o 15 años, vestido en chándal, que ha salido del colegio con 8 años o 9 y letrado completamente, y que tiene con 13 años tenía un historial delictivo de 38 detenciones, pues imaginaros la que debió montar en el barrio el bueno de... Mike Tyson también reconoció en algunos momentos de su vida que él, cuando llegó a la casa de este hombre, pensó en robarle e irse, sí. Pero luego dice que se dio cuenta también que este hombre le daba mil vueltas. Hombre, decir, pero 1000 o 2000. Yo creo que llegó un momento en el que, claro, si es lo que estamos diciendo, lo hablábamos con el tema de Fraser y aquellas cosas de que si mafia para arriba, mafia para abajo. Cass D'Amato no era un nuevo en esto. No, no. Cass D'Amato sabía perfectamente quién era este tío, de dónde lo habían sacado y qué es lo que podía hacer. Ahora, tú te crees, este lo sentó, mira, macho, como saques los pies del tiesto, los vas a meter, pero en otro lado. Tyson tiene un récord en amateur en unas Olimpiadas. Nunca, no llegó a pelear en las Olimpiadas y además fue curioso por qué. Porque no participó en unos que eran como Juegos Olímpicos. No se llaman Juegos Olímpicos, se llama otra cosa, pero las Olimpiadas no llegó porque la clasificación para las Olimpiadas perdió dos veces contra el mismo tío, contra el que tiempo después se enfrentaría ya como profesional, que era Henry Tillman. Ajá. Y que de hecho Henry Tillman ese año ganó las Olimpiadas para Estados Unidos en el peso pesado. Lo que sí, y de hecho, en la primera vez que peleó contra por los Golden Globes los perdió. O sea, quedó semifinalista. A los dos años sí que los ganó ya. Pero él luego, él no llegó a pelear nunca en ninguna Olimpiadas. En las Olimpiadas no, y la cosa fue, ese fue su gran salto, lo que le empujó a debutar en el profesionalismo. Ajá. Porque no ganó esas Olimpiadas, con lo cual la carrera de amateur decidieron que ahí es donde tenía que acabar. Y fue donde dio el salto al profesionalismo, que lo dio en el año 85. Pero él lo que tiene es un récord de, creo que son, no sé, son 7 u 8 segundos... O sea, es el KO más rápido de la historia, que son a los 8 segundos. Sí, sí, sí, pero es que no me acuerdo, no recuerdo exactamente cómo se llama. Es juegos, es algo olímpico, pero no sé si son juegos o participaciones, campeonatos olímpicos o una cosa así, pero no son los juegos olímpicos. Yeah. No son los juegos olímpicos, pueden ser un clasificatorio, una cosa de estas. Uh-huh. Si además las imágenes las puede ver todo el mundo en YouTube. Sí, sí, sí, están ahí. Sí, que es el KO más rápido de la historia en ese tipo de cosas. Eso 7 es. Segundos que le dura el tío. Sí, sí. Bueno, claro, pues en el 85, claro, yo soy Cass D'Amato y este tío en amateur, ¿qué hace? O sea, ¿qué está haciendo en amateur? O sea, si los está matando con el casco, que por lo menos los mate cobrando. Sí, sí. Entonces, claro, en el año 85, tener en cuenta cuando nació él, estamos hablando, ya tenía 19, él debutó con 15. En 4 años ha ganado no sé cuántos, los juegos estos los ha ganado 2 veces. Semifinalista de los Golden Globes. Finalista, ganador de los Golden Globes. Como amateur ganó no sé cuántos campeonatos, 4 años. Con 19 ya está debutando como profesional. En el año 85. En el año 85 debuta como profesional y ya se cepilla el primero en el primer asalto. Y así siguen viniendo los combates. Año 85, año 85. ¿Y qué pasa? Que en el año 86 pasa algo. Sí, que... pues... que es lo que estamos celebrando hoy exactamente. Efectivamente, una gran pelea contra el gran Berbick. Pero hubo un hecho en esa pelea que estaba el gran Mohamed Ali. Sí, señor. Que, bueno, venía de perder contra Berbick y Mohamed Ali se le acerca a Tyson, pues minutos antes de comenzar, y esto es lo que le dice a Tyson. Recuerdo que estaba peleando por el Campeonato Mundial de Pesos Pesados. Fue el 22 de noviembre de 1986. Me enfrentaba a Trevor Berbick. El mejor boxeador de todos los tiempos era Muhammad Ali. Y acababa de sufrir una humillante derrota a manos de Trevor Berbick. Yo estaba rabioso y buscaba venganza. Recuerdo que Ali se acercó a mí en el ring y me dijo, véncele por mí. Pues ahí teníamos, le dijo que le venciese por él. ¿Y qué es lo que hizo? Dicho y hecho. En el segundo asalto... cayó. Pero ahora os voy a contar. Debutó en el año 85. En el año 86, 22 de noviembre del año 86, ya es campeón del mundo con 20 años, que batiendo el récord, porque el anterior era de Floyd Patterson. Me parece que tenía ya 21 años por aquel entonces. Bueno, pues en esa pelea ya llevaba un récord como profesional. Recordar, escaso año y pico, 27 peleas, 25 ganadas por KO, 15 de ellas en el primer asalto. El otro día que hablábamos también de porcentaje de KO, debe de estar entre los mejores también, ¿no? Pues este debe estar potente. De las 50 y tantas peleas que ha hecho, pues la mayoría... De 58 ganó 50 y 44 por KO. De 50 victorias, 44 por KO. Bueno, esas 8 derrotas, pues eso, ya sabemos... 6 derrotas... y los dos. Sí, porque tiene dos no presentados. Sí, pero vamos, tú ya sabes cómo era aquello. Yeah. El Mike Tyson decadente que no se podía ni mover. Hombre, las derrotas, es que eso es lo malo de muchos boxeadores, que al final de su carrera acaban teniendo ahí un lastre en su récord muy malo. De derrotas inútiles, por sí, decirlo pero este cuando perdió no era excesivamente viejo. O sea, no estaba viejo, lo que pasa es que este hombre lo que pasa es que es un desquiciado. Yo sinceramente creo que si hubiese cuidado habría sido mejor que Muhammad Ali. Me atrevo a decirlo. Y a lo mejor también no puede ser porque te iba a preguntar, cuando peleó contra Berbick ya en el 86, D'Amato ya estaba, se había muerto, ¿no? Antes. Sí, Cass D'Amato yo creo que ni siquiera le llegó a ver debutar como profesional muy pocas peleas. Sí. Él murió muy pronto. Sí, sí. Y a lo mejor eso también no puede ser clave. Eso dijo, él dice, que dicen, que es una de las claves por las que empezó su decadencia, su decadencia, hombre, o su trastorno. Su trastorno comenzó mucho antes en el barrio donde lo zumbaban. Está muy claro, el padre lo abandonó con 2 años. Uh-huh. Él con 13 años, o sea, decir que era para abajo, con 13 años ya tenía 38 detenciones. O sea, que el niño ya venía con el historial hecho. Claro, si es lo que él decía, ¿no? Que no confiaba en nadie hasta que llegó este, por eso te digo. Y luego, ¿qué puede ser una de estas? Luego, hombre, que sea de inestabilidad, pues hombre, ha conocido otra cosa diferente. Él venía de la jungla y conoció una casa. Hay unas imágenes de él cuando sale luego también de la cárcel. Bueno, eso hablaremos ahora, pero me sorprende mucho su cara, porque van a organizar una pelea y su cara es de miedo. O sea, está que no se fía absolutamente de nadie, está muy tenso, muy nervioso, está constantemente mirando hacia todos sitios, es completamente desconfianza, inseguridad. Y eso es lo que él dice que a lo largo de los años que estuvo con Cus D'Amato, le centró su formación en eso, en hacerle seguro de sí mismo, en sentirse seguro. Él siempre dice que él pensaba en hacerse tan fuerte, tan poderoso, en vencer a todo el mundo físicamente para que nadie volviese a meterse con él. Pero en verdad eso no es que ganase seguridad, es que seguía siendo todavía más inseguro. Ajá. Y siendo tan inseguro lo que hacía era protegerse. Y protegerse como protegía, era mordía. O sea, que tú cada vez que salías... Sí. O sea, hay unas... Literalmente. De hecho, ya no solo por eso. Hay unas declaraciones de Lennox Lewis hablando... O sea, vosotros os acordáis la pelea aquella que fue una de las últimas. Ya en los 2000, que el 2000 noqueó. Y al 2002, sí. Exactamente, que lo noqueó. Que hubo una pelea al principio, cuando, sí. cuando Mike Tyson le dijo esa cosa tan bonita de quiero tu corazón y quiero devorar a tus hijos. Sí, sí. Que eso le dijo a Lennox Lewis. En la pelea esa, Lennox Lewis luego decía, vamos, hubo una pelea y de repente yo me encuentro con Mike Tyson mordiéndome la pierna. Mordiéndole la pierna. Estaban mordiendo en la pelea, no sé si lo recordáis, que fueron los guardaespaldas, sí, incluso sí, y sí. Otros. Fíjate qué guardaespaldas van a necesitar estos dos pollos. Madre. ¿Qué guardaespaldas van a necesitar? Es que es una cosa que no tiene sentido ni razón de ser. Se enzarzaron los dos en la pelea. Entonces, todos se cayeron por detrás del escenario, no sé si os acordáis de la película. Sí, sí, sí. Y dice que el otro se enganchó a la pierna y le empezó a morder. Eso, bueno, te dice quién es Mike Tyson, que es un tío. En la entrevista que le hicieron en el año. Y se dejó un diente de oro en la pierna, seguramente. Sí, sí, exactamente. Bueno, eso, mira, eso que ganó Lennox Lewis. Mira, por lo menos eso que me llevaba. Bueno, sí, sí, con las bolsas que ganaban de 30 millones de dólares tampoco le iba a hacer. No les preocupaba mucho. Demasiada forma, pero de falta. Pero en el año 88, creo recordar que es que estaba en la cresta de la ola. O sea, estaba potentísimo. Que fue cuando se separó de su primera mujer. Uh-huh. Año 88, 22 años. Ya se separa de su primera mujer. Si os acordáis, bueno, antes Patri, bueno, tú y yo, los tres, hemos estado hablando de esta misma entrevista, que ya salió junto a Mike Tyson, diciendo, no, es que lo que le pasa a este es que tiene manía persecutoria, es maníaco depresivo. Sí. Maníaco depresivo, y es que es exactamente lo que es un maníaco depresivo. Sí, pero ya lo hizo esperando a que la intentase agredir en televisión, en directo, o lo que fuese. Está clarísimo. Y muy lejos no estuvo. Bueno, él dice, bueno, que se controló, ¿no? Sí, sí, que la cara de Tyson en el documental, yo animo, sí, a todo el mundo a que lo vea, es un absorto, poema. Sí, sí, absorto. Su cara es de, ¿pero qué está contando esta mujer? What is happening here? Exactamente, que es lo que dijo exactamente. Con ese mismo acento. Sí, por eso, por eso. Bueno, ya volviendo al boxeo, bueno, después de del primer título, pues lo que dijo, y además lo anunció a los 7.000 millones de vientos, él dijo que lo que quería era unificar todos los títulos, y en esa tarea se puso, en esa tarea que además le vino hasta mal, porque luego no quiso pelear contra Lennox Lewis, ya en aquellas épocas, por el WBA, me parece, porque él quería pelear contra el del WBA, contra el del Consejo. Ajá. Y entonces, como no quiso pelear contra el aspirante número uno, se lo quitaron. Ganó al del Consejo el KO en el primer asalto, pero el otro ya lo había perdido. Con lo cual, esa fue la gracia de la segunda unificación. Pero en esta sí que estaba. Y entonces peleó por aquel entonces con un viejo conocido de la afición, de Ali también, de Muhammad Ali, como era Larry Holmes. Larry Holmes. En 75 combates que había hecho, no lo habían tumbado jamás. Contra Tyson cayó en el cuarto. Qué barbaridad. Y luego seguimos, pero claro, luego de Ring, que de Ring, esto lo hemos hablado hace. De Ring, de vez en cuando, se coge, se sube en el columpio. Y se pone a balancearse y ahí donde caiga. Sí. Que eso lo hace. Y dijo que el verdadero campeón jamás había sido. Que no era él, sino que era Spinks. Ajá. Spinks que todos nosotros conocemos. Bueno, que es Spinks. Bueno, pelea con Spinks. Unificación. Voy a demostrar que soy el título, el de verdad, el de la unificación, el grande, el bueno, el estupendo y el fantástico. Bien. Todas las apuestas estaban a favor de Spinks. Ahora se va a encontrar, va a morder el polvo. Bueno, ¿cuánto tardó Spinks? 92 segundos del primer asalto. Y preocupado. Ahí estamos, dice, ¿teníais dudas? Pues toma. Claro, The Ring, ese año fue nombrado boxeador del año, por supuesto, en la de revista The Ring. También fue nombrado The Sports Illustrated Deportista del Año. Una anécdota de esos años, sobre todo ahora que se cumplen 25 años de ese primer cinturón que gana, él siempre cuenta lo mismo, que probablemente sea uno de los boxeadores que más orgulloso ha estado de haber ganado el cinturón. Que incluso cuando bajaba a un bar a tomar un café o iba a algún sitio, a lo que fuese, estuvo durante 2 meses siempre con el cinturón puesto. Es decir, yo bajaba a comprar una barra de pan y me iba con el cinturón puesto. Pero si es que es un desquiciado. Está si, es que, si es que no tiene otra, mira. Un tío que se pega por palomas. O sea, le pegan a él y no dice nada. Pegan a sus palomas y se lía leches. Pues imagínate, ahora que estás diciendo eso, sabiendo lo que pesa... Uf, es verdad. Llévate el cinturón a todos los lados hasta el baño. Bueno, está de fuerte. Bueno, claro, o sea, es que una cosa somos nosotros y otra cosa es aquí el armario de 7 puertas. Sí, claro. Que es Mike Tyson, que yo creo que tiene hasta pomos para abrir. Era un tío muy bajito, mide 1,76. 1,76, me parece que sí. 1,76. Lo que pasa es que sí que has filado de peso una barbaridad, está en 95. Bueno, en la báscula, antes de pelear, el máximo peso que llegó a dar fueron 105 kilos, pero 1,76. Sí. Claro, sí, esa sí fue la última pelea en la que veíamos que era, bueno, es decir, joder, era un veraneante Benidorm que se había subido por ahí con sus lorzas por encima del bañador, bueno, una cosa verdaderamente ridícula. Sí, y llorando también. Y llorando, dijo que no quería humillar más este deporte, ese tipo de cosas. Sí. Bueno, pues tal. Y luego, ya después de todas estas victorias, vino la primera de Buckley, contra un tío que es un inventado, James Buster Douglas, que venía, además, la pelea estaba programada en Tokio, ya era la segunda pelea que hacía en Tokio, había muchos temas promocionales y tal, y la pelea daban 42-1 a favor de Mike Tyson. Bueno, Mike Tyson tumbó a Buster Douglas en el octavo. Y luego en la esquina de Mike Tyson se quejó mucho porque dijo que ni el árbitro empezó a contar en el momento exacto. Que luego la cuenta tardó mucho y le dio tiempo a recuperar a Buster Douglas. En cualquier caso, al final, Buster Douglas tumbó inapelablemente a Mike Tyson y no se pudo levantar. 42-1, imagínate el que hubiese apostado por sí, Douglas. Pero él decía que no se había preparado, que había estado con mujeres constantemente. Ella estaba lo suyo. Hombre, se pensaba que era tan bueno que podía ganar sin prepararse. Es que lo era, lo que pasa es que claro, hay que prepararse, amigo. Él tenía una afección pulmonar que le afectó durante toda su carrera, y por eso era una persona que en los primeros asaltos siempre iba a noquear, porque decía que cuando llegaba a asalto, a partir del sexto o séptimo, ya lo empezaba a pasar mal. Exacto. Bueno, pues claro, así llegaban todos en el primero y adiós, mucho más sencillo, claro. No hay problema. Bueno, pues luego ya después de este ridículo que hizo, porque hizo el ridículo, no se puede decir otra cosa. Bueno, Buster Douglas hizo una buena pelea, también hay que decirlo. O sea, muchas veces la gente lo toma como la gran debacle de Mike Tyson, sin contar con que el bueno de Douglas hizo las cosas medianamente bien. Pero claro, luego empieza la pelea, la siguiente pelea programada era ya Evander Holyfield, que iba a ser para el año 91. Lo que pasa es que en el año 91 a Mike Tyson no se le ocurre otra cosa que violar a una Miss América negra, a Denise Washington, Desiree Washington, y es juzgado a 10 años de prisión, 4 en prisión y 6 de libertad condicional. Al final lo acaban liberando a los 3 años y 8 meses, me parece que lo acaban liberando por buen comportamiento. Yo creo que era porque estaba en nuestras narices de que les pegasen en las duchas. Esto, ¿habéis visto la pelea Invicto? La película. Sí, está basada más o menos en... Pues exactamente. Lo comentamos el otro día, Patricia. ¿Qué pasa? ¿Venís a por mí? Campeón, vamos a por ti. Pues toma, campeón. Toma, campeón, que te llevas... ¿Qué has visto? Yo, de hecho, hay un documental que hay por ahí circulando que sí que decía que había tenido algunas cosas en la cárcel. Y entonces el tío no quería entrar demasiado en los asuntos, lo que había pasado, que si peleas para abajo, que... Pues, un tema sucio, y aparte ya ahora que es una especie de Dalai Lama, pues ya no quería entrar en eso. Y entonces el tío dijo, bueno, pues sí, ya sabes, aquí hay que hacerse respetar, porque si no te comen, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, en cualquier caso, lo siento, chicos. Ese lo siento, chicos, imaginaros lo que debió ser. La cantidad de amigos que debieron recibir. Digo, ¿en qué momento cometería yo un delito y en qué momento me metí yo con Mike Tyson? Pues y cuando salió de la cárcel... Cuando salió de la cárcel es lo que os he contado antes, lo que intentó unificar de nuevo, no le dejaron, ahí ya estaba por aquel entonces, estaba Lennox Lewis, que por cierto, Lennox Lewis había coincidido con él con Casamato, en esa especie de training camp que tenía. Coincidieron ahí y antes de ayer leí en Twitter, que a ver si Javier se hace Twitter ya de una vez, porque este tipo de cosas te enterarías por ahí, Lennox Lewis felicitó a Tyson a través de Twitter. Porque yo sigo a Mike Tyson, entonces retuiteó pues el tweet que era pues algo así, decía Lennox Lewis como enhorabuena por estos 25 años tal, tu campeonato tal, y Tyson le contestaba diciendo me ha emocionado mucho recibir tu felicitación, nosotros que empezamos juntos con D'Amato tal, o sea que es increíble que ahora, después de todo lo que ha pasado, de lo que le insultó de tal, que tiene una buena relación también. Pues es que con Mike Tyson, hombre, no es Ali. No es un tío hiriente, sangrante, que quiere hacerle... Es un desquiciado, es exactamente, es un desquiciado. Y hay cosas que le puedes tener en cuenta hasta cierto límite. Y además, Lennox Lewis ya le dio lo suyo encima del ring, que lo puso mirando a Astorga y todavía tiene un ojo de costo. Exactamente. Como le dejó el ojo, ¿eh? Ahí, vale. Sí, todavía tiene el ojo en una de las calles de Astorga y lo tiene el ojo de Mike Tyson. Le dejó como el león y vamos. Y bueno, y luego ya por fin hizo la pelea ya por fin, la primera, en el 96 contra Evander Holyfield. Que la llamaron a aquella película Finally. Hay que recordar que pasaron 5 años desde que estaba programada la primera película. La primera película, pelea. La primera pelea. Estoy pensando todavía en Invicto, en la paliza de la cárcel. Pues no, hicieron la primera pelea, la ganó Holyfield y volvieron a hacer la siguiente. Que la siguiente pelea ya la llamaron The Sound and the Fury, el sonido y la furia, ¿no? Un espectáculo. Y en aquella pelea es posiblemente la pelea más famosa de la historia, sin ninguna duda. Hablamos del Rumble in the Jungle, hablamos de no sé cuántos, pero fuera de aquí de un poquito del... ¿Quién no conoce? Del Rayo, ¿quién no conoce la oreja de Holyfield? Eso es, ¿quién no conoce? La oreja de Holyfield. Además, viendo el vídeo, le muere en 3 ocasiones. Sí, sí, sí. O sea, cuando se la arranca, creo que es a partir de la segunda. Sí, o sea, se arranca la segunda, el árbitro no se atreve a parar la pelea y le vuelve a morder una tercera vez. Pero lo que no se acuerda la gente es que Holyfield estuvo cerdo, ya, ¿no? Estuvo, sí, sí. Lo anterior, o sea, estuvo dando todo el rato con la cabeza, pumba, pumba, pumba, con la cabeza. De hecho, el equipo de Tyson se quejó en la primera pelea de los cabezazos de Holyfield. Sí. Digo, ¿de qué coño tiene la cabeza hecha? Perdón, pero ¿de qué tiene la cabeza hecha Holyfield? Sí, sí le pegaba cabezazos constantemente. Y encima enfadar a un tipo como... Claro, Tyson. Pues imagínate que ya daba síntomas de que lo de morder le gustaba. Sí. En vez de ir a por él, a puñetazos, pues no se le ocurre otra cosa que intentar morderla. Hay una imagen que le intenta morder y no le engancha, que y el otro advirtiéndole, y yo, tío, esto es que era surrealista. Habría tirado el bucal. Era surrealista. ¿Qué maldad? Ahora sí, el tío muerde, pero tú imagínate lo que es arrancar una oreja con un bucal puesto. Uf. Luego, ¿os acordáis? No sé, luego se montó ahí la mundial. Sí, sí, sí. Pues, bueno, hasta que dieron la esto, yo creo que ha sido el veredicto más largo de la historia. Unos peleándose, otros peleándose. Bueno, al tiempo después encontraron el trozo de la oreja después de toda la refriega. Estaba todavía en el ring. El lobulillo de esto. Se la cosieron, se la cosieron. Yo qué sé, le pondrían un pellejo de cerdo porque es que ahora mismo no está. ¿Cómo le vas a meter? Eso pisoteado que ha debido. Ha pasado por ahí medio mundo, tío. Toda la roña de la gente en los zapatos, tío. Y todavía queda el lobulillo ahí puesto. Es una repugnancia, tío. Vamos, que se lo dirían a coser, pero vamos, eso no se la coses, tío. Ni con una aguja de macramé de esto. Le tuvo que pagar 3 millones de dólares por el pago de los costes de la oreja. 3 millones de dólares que. Luego otros 3 millones a la de Nevada, le retiraron la licencia en Nevada, por aquel entonces le volvieron a detener, bueno. De hecho, el estado de Nevada le quitaron la licencia para poder boxear. Sí, sí, luego a los 2 años la volvieron a dar por 4 votos a favor y 1 en contra, pero bueno, en aquel entonces la quitaron todos a favor de que se lo quitaran. No, normal. Luego hay aquí una pelea también contra Bota, contra el sudafricano, que además la ha dado Marca TV hace poco, sí. Que le hace un pedazo de KO. Bota con François se puso las botas, se puso las botas, sí, o ven aquí espabilado. Y lo puso mirando a Astorga. El otro, pues Bota, que no sé si lo habréis visto vosotros, que es una especie de muñeco de Michelin. Digo, pero ¿cómo te puedes meter con Mike Tyson? Que peleó la semana pasada por un título mundial también. Que sí. Le hicieron un caos. Este ya es como las bicis de los niños que llevan ruedines, pues botas igual, tío, para que no se caiga llevar ruedines así en las botas, tío. Bueno, pues en aquella pelea Bota empezó a meterse con Mike Tyson. Pero ya en la propia pelea se empezaba a burlar de Mike Tyson. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Un caos que Bota se fue con la cabeza dada la vuelta, tío. Como la niña del exorcista. Sí, sí, la verdad es que se llevó una... François Bota, exactamente, sudafricano. Además fue en casa de Bota. Sí, sí, ¿en qué asalto lo tumbó? Lo tumbó en el... No lo recuerdo. Lo tumbó en el quinto. En el quinto. Pues, mira, estuvo 5 asaltos ahí provocándole, ¿eh? Pues 5 asaltos, lo que pasa es que claro, juegas con fuego. El otro también te digo que salió. Ahí ya era el pre-Dalai Lama. O sea, ya salió de la cárcel. Ya era Karim. Bueno, ya era musulmán, ya estas cosas. Que bueno, que no se las cree ni él, en el fondo. Ahora me parece que se va a volver a cambiar otra vez. ¿Ah, sí? Sí, ahora es adventista de no sé qué leches. Porque... No, pero si cuando digo que es un desquicio, es que es un desquicio en toda línea. Ahora tiene una nueva novia que le ha dicho que vamos a dejarnos ya de tonterías. Y se ha metido por ahí. Bueno, pues François Bota, otro eliminado en el camino. Otra mosca más. Y luego ya por último, pues fue la así reconocido, pues hizo la pelea contra Lennox Lewis. Sí. Que de la que ya hemos hablado, y además era ya para otro que iba a ser unificado, para la unificación. Ahí fue cuando la pelea, las cosas bonitas de quiero devorar a tus hijos, pues ese tipo de cosas que se le ocurre a la gente normal por la calle. O sea, yo cuando alguien te hace algo en el coche, no le dices, ¿qué haces, espabila? No, voy a devorar a tus hijos, es una cosa lo más normal del mundo. Sí. Bueno, pues perdió, luego hizo un par de peleas, hizo contra Nielsen, hizo una pelea en Inglaterra, otra la hizo en Escocia, en Edimburgo, en Glasgow, luego peleó otra vez en Dinamarca, pero vamos, ya era pues una sombra. Y ahora le mantiene el casino del MGM de Las Vegas, ¿no? Lo que hablábamos el otro día. Eso es. Pero vamos, eso es lo que dice él. Pero yo es que... Ahí yo creo que hay mucha leyenda. Vamos a ver, este tío solo boxeando, antes de ya todos los espectáculos, había amasado una fortuna de 300 millones de dólares. 300. Pero él mismo reconoce que él lo mismo que gana 300, a lo mejor en un año se lo ha ventilado. 300 millones. En los 80 se hicieron 2 películas y un documental suyo, derechos de autor. Ha aparecido en no sé cuántas películas. Ahí está, bueno, ha aparecido, ya hemos hablado varias veces del resacón en Las Vegas. Ha aparecido en Cocodrilo Dandy meditando, que tiene, échale narices a la cosa. Ha aparecido en varias películas. Se hizo un videojuego de Nintendo que se llamaba Michael Tyson Punch o no sé cuántos, que luego volvieron a sacar otro videojuego que lo retiraron en el nombre porque fue cuando pasó lo de la violación. Ajá. Han hecho videojuegos. Otro documental en el 2008 también. Documental, bueno, pues en 2008. O sea, aparecen películas. Se ha escrito un libro. Sí. Aparece, bueno, está, aparece por todos lados. En vídeos musicales, en el de Puff Daddy. Aparece, pues, sí, en el de Ice-T apareció ya, pero en aquel entonces, por los 80. Vamos, que este tío, que ahora me digas que este está manteniendo un casino por autógrafos, pues hijo mío, no te lo crees ni tú. Bueno, ahora veo aquí también en el juego Street Fighter 2 de Capcom. Hay un personaje que es Mike Bison, pues que está centrado en él. Que luego lo cambian a Mr. Bison, sí. Que es el malo en la película de Van Damme, Mr. Bison, ¿no se acuerda de Mr. Bison? Que es el tío que vuela, o sea, no, tampoco es una cosa que... Sí, bueno, centrado en él, no sé por qué. Pues esa es la historia, un tío cabal, familiar. Bueno, ahora sí, ahora dicen ahora dicen que es muy familiar. De hecho, sí que tuvo una tragedia. Murió su hija con 4 años, que se enrolló con un cable en la esta y murió ahorcada. Y eso sí que fue un palazo. Él tiene 7 hijos, vale. Y la última hija con 4 meses o 4 años, con 4 años yo creo que era, se enrolló y murió. Y eso lo cuenta en el documental, que fue un mazazo. Y que ha sido el peor mazazo de su vida, lógicamente. Michael Jackson, vamos a dejaros. Quiero dar las gracias a Last Round, porque bueno, nos está apoyando mucho también, a Boxeo Total, a Joaquín González Pizarro, a Space Boxing, Daniel Romero, que gracias a ellos pues siempre tenemos la información de todas las veladas, a Carla Tours también, podéis seguirles a estas personas, también tienen página web. Last Round es librapolibra.es o .com, luego www.boxeototal.com y www.spaceboxing.com, creo que es carlatours también .com. Dar las gracias a todos los que nos seguís: José Pascual, Adri García, Javier Chávez Portugués, Lobo Albino, muchísima gente. Por último, recordar el Lobo del Mes, empezad a votar ya todos los que queráis. Otra camiseta de Sergio Maravilla firmada, la última. A partir del mes que viene empezaremos a sortear pues guantes firmados por Petrov de Last Round, invitaciones a seminarios organizados por Last Round también. Recordad también que mañana estaremos con Mar Rodríguez en el seminario en el gimnasio Esparta en Madrid de 10 a 2 por la mañana. Veremos pues un gran seminario de una gran atleta, una gran profesional, uno de nuestros mayores representantes en el exterior en la categoría femenina. Dar las gracias a todos. Y con esto os dejamos. Muchísimas gracias. Buenas noches.